¡Arriba, Gabrielito! Con esos matecitos, tortitas fritas. ¡Chévere! Construyo un puente en el cielo. Construyo un puente en el cielo. Ese arco iris de las estrellas. Y pinta alitas a los ángeles. Y se cometa, cometa del ruiseñor. Del ruiseñor. Que canta a las estrellas. Del ruiseñor. Ruiseñor del corazón. Corazón, corazón. Del amor. Construyo un puente en el cielo. Construyo un puente en el cielo. Si arco iris en las estrellas. Y pinta a los ángeles. Y se cometa, cometa, cometa del ruiseñor. Ruiseñor que canta las estrellas. Ruiseñor, corazón del amor. Ruiseñor. Escribe poesías de alegría. Escribe poesías de alegría. Y se rocío en el fresco manantial. Y se rocío en el fresco manantial. Y verás la luz de vida. La sonrisa del amor. Corazón del ruiseñor. Ruiseñor, que cantas a las estrellas. Ruiseñor, almirante del corazón. Corazón del amor. Construyo un puente en las guerras. Construye luces en los campos de concentraciones. Corta los alambres de púa para que sean hermanos. Hermanos libres de esperanza. Que brille la humanidad. Construyo un puente en el cielo. Construyo un puente en el cielo. Ese arco iris en las estrellas. Ese arco iris en las estrellas. Y píntala a los ángeles. Y píntalas a los ángeles. Y se cometa del ruiseñor. ¡Arriba, Gabrielito! Con esos matecitos y tortas fritas. ¡Que cante el ruiseñor! ¡Ruiseñor! ¡Que canta las estrellas! ¡Ruiseñor! ¡Almirante del corazón! ¡Ruiseñor! Que canta las estrellas. Ruiseñor, almirante. placer del corazón, de la vida, el corazón de las estrellas. Canta, canta, ruiseñor, a la paz del planeta Tierra. Canta, canta, a la vida. Canta, canta, la esperanza. Con tantas guerras e injusticia, canta al amor. Poesías de alegría, canta ruiseñor, poesías de esperanza.